En la homilía de hoy, de el Jueves Santo, yo lo que veo es que los que estamos aquí, casi todos, en cierto modo todos, no estamos preparados para las cosas tan sagradas, los misterios tan profundos que el Señor nos quiere comunicar. Pero no lo estamos nosotros, ni lo han estado las generaciones anteriores. Todas las generaciones que nos han precedido, en esta iglesia y en todas partes, se han sentado el día de Jueves Santo, han estado más o menos atentos y se han marchado. Pocas, muy pocas personas han vivido lo que es esto en toda su profundidad. Y yo, personalmente, no soy una excepción. Reconozco que siempre cuando van a llegar estas fechas, digo, antes de que llegue la misa de Jueves Santo, me prepararé con mucha oración, meditaré todos estos misterios, leeré y releeré otra vez la descripción de este momento tan, tan sagrado, aquella cena. Sin embargo, os confieso que siempre, pues, las cosas que hay que hacer, la actividad, la desidia, lo reconozco también. Mil cosas hacen que nunca llegue a este momento como yo desearía llegar. Y si eso me pasa a mí, comprendo en cierto modo que lo mismo y más a personas casadas, personas con su trabajo profesional, personas con sus ocupaciones. De tal manera que van pasando los años, y no penetramos en la intimidad que el Señor querría que tuviéramos con Él. Porque aquí vosotros y yo deberíamos ser los apóstoles alrededor de Jesús, que nos invita a la cena en la que nos da la cosa más sagrada, la que nos podría cambiar totalmente, la que de un plumazo nos podría cambiar, acabar con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados y transformarnos en hombres totalmente renovados. Pero eso no sucede porque la preparación es esencial. Cuanto más preparados llegáramos a este triduo santo, más efecto provocaría estas cosas tan importantes. Tan. A mí, sobre todo, me apena más la persona que, pues, que llega y tampoco comprende lo que son estas cosas, pero tampoco va a hacer ningún esfuerzo y simplemente va a estar más o menos atento a Dios. Es Jesús el que nos invita a cenar con Él y el que nos va a hablar en nuestro corazón si estamos atentos. Auténticamente nos va a hablar y va a hacer cosas en nuestra alma a través de esta cosa absolutamente incomprensible que es la Eucaristía. Completamente incomprensible. Aunque la manejemos, aunque la tengamos en la mano, aunque la hayamos tomado varias veces. De hecho, ni los apóstoles en aquel momento entendieron más que una mínima parte. Constato el hecho de que no hemos profundizado en ese misterio, pero los apóstoles tampoco, tampoco. Los apóstoles profundizaron algo, es verdad, más que la mayor parte de la gente, pero en ese momento no mucho. Será en los años posteriores, cuando el Espíritu Santo les dé a conocer, cuando ellos van a ir metiéndose más en lo que es este misterio. Pero ahora, sin comprender tanto como deberíamos para nuestro bien eterno, sí que nos podemos imaginar aquí a todos y a Jesús en el centro y que nos va a dar ese pan sagrado. Y que nos dice que nos ama. Y que nos dice, en cierto modo, alrededor de esta mesa, fijaos lo que es este mundo, con sus mares maravillosos, con sus astros, con sus cordilleras, bosques, prados magníficos por los que uno estaría paseando horas y horas. Todo esto os demuestra mi generosidad hacia vosotros. Pero que sepáis que todo esto que veis, todos estos mares por los que podéis bucear, prados por los que podéis andar, cielos por los que os podéis tirar en paracaídas, no es nada en comparación a lo que yo os quiero dar en vuestro espíritu. Yo que os he dado todo lo que rodea a vuestra persona, el mundo, el universo, que tardaríais en recorrerlo, bueno, ya os lo podéis imaginar. Todo eso no es nada en comparación a lo que, si queréis, os puedo dar en vuestra alma. Todo ese mundo frente a este mundo espiritual, que no vais a tener que ir a ningún lado, va a estar dentro de vosotros. Es algo sencillamente formidable. Nunca le podremos agradecer suficientemente a Dios su generosidad con nosotros. Por el mundo, por el universo tan magnífico, pero mucho más por esto otro. Dios, en cierto modo, es el artista que dice, ¿habéis visto todo esto que he creado? Sí. Pues esto es solo la materia. Hay otro mundo. Si he sido generoso dándoos tantas cosas para que las gozarais, y no hay nada malo en gozar de las cosas en los mandamientos de Dios, claro, pero con que sea con ese límite, no hay nada malo. Si he sido tan generoso, lo otro es mucho más. Y lo otro también tiene sus goces. El que quiere disfrutar de la cima de una montaña, de una vista bonita, de tiene que sacrificarse y andar y levantarse a lo mejor pronto y hacer un camino, y pero al final disfruta más que si se hubiera quedado inactivo, con pereza, sin moverse. El que se lanza en paracaídas y cuesta, da miedo, cuesta un dinero, etcétera, pero después dice, cuánto me alegro de haber hecho esto en vez de haberme quedado allí sin hacer nada donde estaba. Ha valido la pena. Con el espíritu lo mismo. Al principio cuesta. Hay que pagar un esfuerzo. Pero después uno dice, ahora entiendo que si los goces de este mundo son grandes, los del espíritu son mayores. Mayores. Mucho mayores. Así que esto es lo que Jesús, en cierto modo, trata de transmitirles. Yo soy el amor y os doy tantas cosas, elegid vosotros cuáles queréis gozar, disfrutar en este tiempo que os doy de vida. Sois vosotros los que elegís, sois vosotros. Yo no os impongo. Esto es un banquete. La vida en este mundo es un banquete. Y cada uno va tomando de este banquete según quiere. Pero cada acción tiene su consecuencia. Cada decisión tiene después sus frutos. Todo en nuestra vida está interconectado. Y cada vez que hacemos algo bueno, cada vez que hacemos algo por Dios, tendrá y tiene sus frutos. E insisto, lo de la cena pascual que celebró Jesús, en que les dio la Eucaristía, Ese es un momento grandioso, grandioso. Por eso los que vayáis a comulgar, cuando recibáis el cuerpo de Cristo y os sentéis en el banco, meteos dentro. No olvidéis que Jesús en ese momento quiere hablar con vosotros. No es el momento de ver cómo está nieto, ver cómo canta tal persona. No, es el momento de estar con Jesús. La intimidad perfecta con Él. Toda esta misa es para prepararnos a la Sagrada Comunión. Cánticos, lecturas, etcétera, que desembocan finalmente en el encuentro entre el alma y Dios. Preparaos profundamente. Santa Teresa de Lisieux cuenta, esta monja joven que murió muy joven, cuenta que cuando comulgaba cerraba los ojos y se imaginaba que lo recibía en su casa. Y que en esos momentos actuaba con él como si entrara en su casa y le decía lo que querría decirle si viniera, etcétera, etcétera. Toda esta misa desembocará en ese momento culminante y formidable. Pues nada más, preparémonos y que cada uno de los que estamos aquí aproveche al máximo para ser como un apóstol más que va a decirle al Señor lo que le quiere y el Señor le va a decir a él lo que le quiere y va a blanquear el alma, a dar más gracias en el momento de la recepción de la Eucaristía.